mirando al río manso me quedé, sentado en la ribera solo, solo. En la noche buscándote mi amor, la luna hizo un agujero y me quedé solo. Iluminando el agua y así pude verte mecer. En el vaivén de las olas, mi amor, estabas igual que ayer. Quizás esperándome, quizás ayudándome. Sentado en la ribera me quedé, sentado en la ribera solo, solo. En la noche buscándote mi amor, la luna hizo un agujero y me quedé solo. Iluminando el agua, así pude verte mecer. En el vaivén de las olas, mi amor, estabas igual que ayer. Quizás esperándome, quizás ayudándome, quizás contemplándome, quizás esperándome.